Civil, Radio Rebelde. El ejército rebelde. Comenzamos así una nueva emisión de Camilo, una sonrisa amplia, ¿no? Este programa de la regional de grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina, que se está haciendo desde los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Bariloche y El Bolsón. De enfrentarnos al cruel imperialismo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan por allá? Bien, bajando, transpirando la camiseta, pero también hay un tormento, un calor acá, que se nos avecina un verano bravo. Bien, vamos a saludar entonces. Acá estamos Javier y Graciela. Por allí, ¿quiénes andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acá Karina de Cutralcó, Pedro, Andrés, un amigo de Pedro que está hoy con nosotros, y Roberto. Y esperando a los compañeros que se sumen. Bien, acá también nos tiran la oreja porque también está nuestro compañero súper importante que está en la operación técnica y también en lo que es la producción del programa con los audios que hoy vamos a estar escuchando, grosísimos, un laburo de investigación. Se ha mandado el compañero Rafa, que realmente ha bajado audios de películas, ha estado seleccionando fragmentos y cosas muy interesantes que vamos a ir compartiendo en el transcurso del programa. El tema de hoy, compañeros, ¿quieren recordarlo? Bueno, el tema de hoy es soberanía alimentaria. Y bueno, ¿qué significa esto también dentro de este sistema capitalista? Queríamos preguntarnos sobre este tema y también contrastarlo con las experiencias que se están dando también en Cuba. Bien, también como hacemos habitualmente vamos a recordar los teléfonos, los medios de comunicación con nuestra radio. Nos pueden llamar al 02944, que es el código de área de acá del Bolsón, donde estamos en Radio La Negra. 455-710 es nuestro número de teléfono fijo. Nos pueden mandar mensajitos de texto al 15-24-41-49. Y también nos pueden escribir a nuestro email, que es radiolanegra@gmail.com. Para poder hacernos llegar comentarios, críticas, sugerencias, temas que quieran que vayamos tratando en este programa, que vamos siempre avanzando en esto de conocernos como pueblo, reconocernos como pueblo latinoamericano, como patria grande, como bueno, tantas formas que le hemos ido poniendo, pero que significan todas esto, ¿no? Las armas, compañeros. Bien. Las guerrillas, sí. Populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras. A ver, compañeros. A ver. De la alimentación de países como desarrollados, hemos tenido siempre el problema común en toda la Latinoamérica. Sí, se perdió un poquito lo que dijiste al principio. No sé si sos Pedro. Pedro.

Monsanto, DuPont y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ponen la biotecnología al servicio de la humanidad. ¿Biotecnología? ¡Ja, ja! ¡Diga mejor bioesclavitud! Exactamente, porque 1.400 millones de agricultores y agricultoras, los más pobres del mundo, dependen de sus semillas conservadas para la siembra del año siguiente. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Si las semillas Terminator se comercializan y difunden, unas pocas empresas transnacionales controlarán la alimentación del mundo. Y lo más tenebroso es que las patentes de estas semillas estériles no tienen fecha de expiración. Por eso es que les digo a todos los campesinos y campesinas del mundo, guarden sus semillas naturales y no le crean a ese gringo. Hay que terminar con Terminator. Hasta la vista, baby. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Con esta cortina de la marcha latinoamericana de Judith Reyes, volvemos después de esta producción de radialistas apasionados, que son gente que produce desde Ecuador un montón de radioteatros, de veladores, concientizadores, de un montón de problemáticas sociales, entre ellas el tema, bueno, este, de la alimentación y de la soberanía alimentaria. ¿Lo pudieron escuchar, cumpas? Sí, excelente, muy bueno. Bueno, porque vamos a contarle a la gente que nos está escuchando y que por ahí nos sigue desde otros desde programas anteriores, que por fin, en esto de la tecnología, entre comillas, hemos podido hacer que nuestros compañeros de allí, de Cutralcó y Plaza Huíncul, puedan estar escuchando todo lo que transcurre en el programa, los audios, las canciones, todo lo demás, que no es solo la conversación telefónica, digamos, ¿no? Así que bueno, un nuevo adelanto. Bueno, cumpas, avancen. Bueno, cuando pensamos en soberanía alimentaria, ¿qué decimos con ese término? Y a lo que nos referimos es al derecho que tienen los pueblos, las comunidades, de definir sus propias políticas, tanto agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra, que sean ecológicas, social, económicas y culturalmente apropiadas y decididas por las comunidades. Bueno, este derecho de la alimentación tiene que ver también con la producción de las semillas, ¿no?, con todo el tema que es el tema de la producción, de la distribución, de la riqueza y de la tierra. Claro, es importante esto que ustedes decían, ¿no? Y que queda por ahí como escondido en todo lo que decían, la cuestión de la cultura alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria es mucho más que solamente asegurar la alimentación. Claro, yo digo que por ahí hay que hacer la diferenciación entre lo que se entiende por seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Me parece que ahí empezamos con las primeras definiciones. En el caso de la seguridad alimentaria, porque esto es un debate muy grande que hay hoy en día, tiene que ver con la seguridad que debe tener todo pueblo de alimentarse correctamente, pero dentro del sistema y con las normas del sistema capitalista. Entonces, se habla, por ejemplo, de que para conseguir la cantidad de alimentos necesarios para un Estado, ese Estado puede vender, por ejemplo, sus recursos naturales, su petróleo, etcétera, etcétera, y comprar los alimentos necesarios para su población. para asegurar que no muera de hambre la gente. Esto es un concepto. Acá estaría incluido un poco lo que estábamos viendo recién o escuchando recién en la apertura del programa. Porque, bueno, ahí entran las grandes empresas, entra la industrialización, entran los monopolios y demás. En cuanto a soberanía alimentaria, el concepto es fundamentalmente distinto. Este concepto lo lleva adelante toda la gente que está en Vía Campesina, por ejemplo. Y tiene que ver, como decías vos recién, tiene que ver con que cada país decida cuáles son los mecanismos que va a usar para que su gente no muera de hambre, teniendo en cuenta fundamentalmente quién produce, cómo se produce, con qué características biológicas ambientales se cuenta y las tradiciones culturales de cada una de las regiones. Esa es la primera gran diferenciación que habría que hacer. Compañeros, no sé si les parece, nuestro productor nos preparó un audio de España sobre esta diferenciación, que me parece que también, digamos, está bueno escuchar este debate en otros lugares del mundo, que también se viene debatiendo, digamos, en no solo en nuestros pueblos latinoamericanos, sino en el mundo en general. La gente, los pueblos, se diferencia bastante claramente de los gobiernos en estas discusiones, ¿no? Y pareciera estar claro, digamos, que soberanía alimentaria es lo que reclamamos los pueblos y seguridad alimentaria es lo que pretenden los gobiernos. Los gobiernos que tienen, obviamente, un vínculo con el sector empresarial, ¿no? ¿Les parece que escuchemos estos audios? Adelante. Con un modelo de agricultura familiar y campesina. ¿Qué importancia tiene la soberanía alimentaria en una cooperación con un país concreto y una cooperación concreta como puede ser el caso de Cuba? Pues es muy importante. Es la base sobre la cual no solamente puede haber un trabajo en común, sino es lo que nos hace común. En este sentido, soberanía alimentaria surge como la propuesta de los movimientos campesinos. Porque hasta entonces se hablaba de seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria es el acceso, el derecho a la alimentación a través del mercado. Es el derecho al acceso a los alimentos adecuados, de calidad, etcétera, etcétera. Pero es una visión de mercado. Es decir, que es el mercado quien va a alimentar a los ciudadanos y las ciudadanas. Y la propuesta de soberanía alimentaria es una cuestión muy diferente. Es el derecho a producirlos. Es el derecho político a poder determinar políticas agrarias y alimentarias. Es el derecho al acceso a los recursos naturales y es el derecho de los ciudadanos a poder determinar lo que comemos, ¿eh? Quién lo produce, cómo se produce y dónde se produce. Entonces son derechos básicos que el modelo neoliberal destruye. El modelo capitalista hoy en día destruye esos derechos. El instrumento principal es de la OMC, ¿no? Entonces con ANAP y campesinos cubanos nos hemos encontrado pues en Cancún, frente a las conferencias de la OMC, o en Seattle o en Hong Kong, ¿no? Y eso es lo que nos une. La realidad en cada país puede ser muy diversa, pero hay unos patrones muy comunes. Sí, además, hablando de realidades diversas, igual en el caso de Cuba es claramente donde, digamos, que las políticas y las estrategias gubernamentales están un poco en esa sintonía también, ¿no? Cosa que igual, sí, pues aquí no pasa, entonces igual esa diferencia. Sí, sí, eso es muy remarcable. Eso es muy remarcable. Es una consecuencia, también hay que decirlo, directamente la política de bloqueo de Estados Unidos. De tener una economía en los años 60 y 70 dirigido a la agroexportación y a un modelo agrotóxico y muy intensivo, muy industrializado, el bloqueo ha obligado a que el gobierno de Cuba retomara el valor de una soberanía alimentaria, el valor de producir alimentos para su propia sociedad y no depender a otros países para la producción de sus alimentos. Entonces, de tener una economía agroexportadora a tener una economía más bien productora de sus propios alimentos para su propia sociedad. Y eso es parte fundamental de la soberanía alimentaria. Sí. No son compatibles un modelo agroexportador con un modelo de soberanía alimentaria. Y querer jugar a los dos determina el fracaso de los dos problemas. Pues aquí, a este lado, digamos, en la otra visión, que hace falta también un bloqueo, ¿qué? Para que esto se vea. Porque, claro, las políticas gubernamentales, no sé hasta qué punto están entrando, no se desconoce. En Euskal Herria, hoy, cada día, estamos perdiendo un caserío y medio cada día. Nuestro cálculo es que se están perdiendo al año más de entre 500 y 700 familias campesinas. Y en el marco de la Unión Europea es uno cada minuto. Una familia campesina cada minuto desaparece en la Unión Europea. Y son políticas extremadamente neoliberales, competitivas. Todas las ayudas dirigidas a un modelo de agricultura que facilita la concentración, es decir, menos número de campesinos y más grandes, más competitivos, con unas políticas de dumping hacia el interior y hacia el exterior. Y eso nos destruye la capacidad no solamente del conjunto de campesinos, sino también desde la perspectiva nacional. Entonces nosotros exigimos a nuestro gobierno, al gobierno en este caso de la autonomía vasca, primero una gestión del territorio. Es decir, necesitamos agricultores en el conjunto del territorio y necesitamos una gestión de la tierra adecuada. Bien, compañeros, lo que escuchábamos era un audio seleccionado por nuestra producción, sacado de la agencia de noticias Cuba Información, que nosotros retransmitimos desde Radio La Negra habitualmente en forma de cortos, en formato de video, y también a través de audio en nuestro recorrido latinoamericano por las radios de los pueblos en lucha los domingos a la mañana. Qué bueno que en este caso, a su vez, Cuba Información ponía al aire una discusión en Gallegolandia, en España. ¿Nos escuchan por allí? Sí. Ah, bien, bien. Bueno, continuemos. ¿Por dónde les parece que continuemos o si quieren? Bueno, sí. Hola. Sí. Irma de acá de Cutralcó, Plaza Huíncul. ¿Qué tal, Irma? Yo lo que podemos hacer ahora es compartir un poco lo que leí sobre el trabajo que ha hecho Jorge Eduardo Rulli, que es coordinador del Grupo de Reflexión Rural en Argentina. Buenísimo. Yo lo leí para quienes quieran compartir esta lectura y interesarse un poco o investigar un poco más, lo saqué de revistas Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y para el que le interese les puedo dar la página web, que es www.claxo.org, ¿sí? Y este señor Jorge Eduardo Rulli es un argentino que nació en Buenos Aires. Él se ha dedicado es un ecologista y ha sido pionero en la lucha contra los transgénicos y promotor de la soberanía alimentaria y del desarrollo local como base de la ruptura de la Argentina con esta dependencia de las grandes empresas transnacionales. Él plantea en cuanto a la soja, ¿no? Que es el modelo sojero. Es un modelo que da una agricultura sin campesinos y contra los campesinos, ¿no? Porque veníamos escuchando recién algunos datos en el audio. Justamente este señor vive en una granja ecológica en Buenos Aires Y este grupo de reflexión rural también extiende su acción a Brasil y a Paraguay, ¿no? Él plantea que la soja es un sistema global, un sistema planetario, que, bueno, la gravedad de esto es que implica la apropiación de las sociedades y las cadenas productivas y comerciales por los agronegocios. Y la consecuencia de esto es justamente la pérdida de la posibilidad del arraigo y de los fundamentos de las diversas culturas con la tierra. Entonces, por ahí es importante ver qué es lo que él analiza, y se pregunta qué fue lo que posibilitó en la Argentina que los agronegocios impongan este nuevo modelo, un nuevo modelo que implica la producción de commodities en el campo, el reemplazo de la calidad por la cantidad, donde se plantea que la prioridad es la disminución de los costos, el establecimiento de cadenas agroalimentarias, que son los que procesan e industrializan los alimentos, el establecimiento de mercados centrales y sobre todo de cadenas oligopólicas, y él da el ejemplo de la leche, ¿no? Esto ahí impide que haya, por ejemplo, en la Argentina ya se perdió esto de las ferias locales, donde los pequeños productores ya han perdido el contacto con el público, con su público consumidor. Es más, él dice que en la Argentina también este tipo de iniciativas han sido perseguidas. ¿Y por qué la soja transgénica se instala en la Argentina? ¿No? Según él, según este señor, los gobiernos democráticos, buscando divisas para pagar la deuda, los intereses, es como se instala en particular la soja transgénica, que justamente va acompañada de un herbicida de Monsanto, el herbicida Roundup, que se complementa con la siembra directa, que es una antigua práctica ecológica, pero esto provoca un salto en la producción, entonces facilita la labranza, el control de la maleza y evita la mano de obra, ¿sí? Entonces, con los compañeros les cuento, acá en Cutralco y Plaza Huincul, interesados en el tema, nos pusimos a ver un video donde cuenta detalle a detalle toda la investigación que se ha hecho sobre justamente Monsanto y este herbicida, este nuevo paquetito completito que venden y que produce tantos tantos males. Buenísimo, y cuéntenos un poco de eso. Sí, el documental que hemos visto es el documental hecho por la periodista francesa Marie Monique, no sé si se pronuncia así, donde ella rastrea y desentraña de cómo esta multinacional Monsanto, que radica en Estados Unidos, de la mano del gobierno norteamericano, creo que es ya desde Bush padre, prácticamente logra imponerse como política de Estado, es decir, el Estado hace prácticamente de lobista de la Monsanto, y a través del Estado norteamericano Monsanto se va instalando fundamentalmente en nuestros países, en América Latina, y también denuncia que se establecieron en la India, y cómo esta empresa no solamente destruye América Latina, India, sino la destrucción comienza por el mismo Estados Unidos, ¿no? Los pequeños agricultores de allá padecen prácticamente la política de apropiación y exterminio de los campesinos norteamericanos, y ese modelo el que fueron ampliando toda América Latina, India y hoy prácticamente a nivel mundial. Pero hay que decir por ahí también de que la Monsanto, si bien aparece Monsanto, pero a su vez tiene muchas filiales, ahí denuncian datos concretos de no sé de cuántas miles de empresas llegaron a comprar, empresas distribuidoras de semillas, tienen paquetes entonces de semillas, paquetes de agrotóxicos, es decir, todos los insumos relacionados a la agricultura los monopolizan ellos, ¿no? Y como el caballito de batalla la tienen la soja transgénica. Claro, porque hay que decir que no solo la soja es transgénica, también hay maíz transgénico, también hay girasol transgénico, y hay un montón de otras especies que son transgénicas, que por ahí no se producen como monocultivos, pero que no dejan de ser transgénicos también. Sí, la papa, la batata, también mostraban el algodón, el azúcar. Claro. Ahora, bueno, no, y frente a este modelo lo que va quedando es más producción, pero menos distribución, concentración de la tierra, y las posibilidades de la producción en muy pocas manos, la pérdida exclusiva de la soberanía alimentaria, la desaparición de medianos y pequeños productores, la desarticulación de la agricultura familiar, el encarecimiento y la destrucción de las fuentes de trabajo, como había mencionado Irma, pero también el abandono de muchas actividades diversificadas que tenían los pueblos, también los desplazamientos, que son muchos los desplazamientos que se están dando a nivel campesino, y también las resistencias, ¿no?, que se dan con ella. Claro. Bueno, y la contaminación de las poblaciones, suelo, fauna, diferentes cambios climáticos que hemos visto, bueno, se dan con bastante asiduidad. Sí, yo lo que quería agregar con respecto al análisis que hacía Jorge Eduardo Rulli, él plantea esta cuestión que se da con respecto al petróleo y a la supuesta el término a corto plazo que tiene el petróleo, y cómo surge esto de los agrocombustibles, ¿sí? Entonces se plantea esto de que se cosechan cereales para poder alimentar a los autos, cuando tenemos gran cantidad de la población que está padeciendo el hambre. Eso es todo un tema de análisis, y acá tenemos algo para comentar y agregar con respecto a lo mismo. A ver, mi compañero Roberto. No, por ahí comentando con los compañeros y leyendo un texto de publicado por Fidel Castro conjuntamente con Borón y algunos militantes e intelectuales brasileños, denunciando, y el libro lleva por título muy llamativamente Tanques Llenos, Estómagos Vacíos, ¿no? Con esta idea de denunciar y desentrañar esta cosa que nos vienen vendiendo hace unos años, hablándonos de que el biocombustible pasaría a reemplazar al petróleo, y en realidad paradójicamente, fundamentalmente el maíz para producir metanol pasaría a ser el combustible que va a ayudar a que los autos funcionen mientras millones de poblaciones padecen hambre, ¿no? Entonces, incluso Borón en un texto decía de que hasta está mal dicho la palabra biocombustible, sino en realidad es necrocombustible, o sea, la muerte que se genera a partir del uso del maíz para los autos y dejando a millones de personas con estómago vacío. Dice que incluso cuando la política de Bush y en relación a algunos gobiernos latinoamericanos para promover el cultivo del maíz directamente está en función de mantener el nivel de consumo y de cantidad de automóviles que tiene el primer mundo, que priorizan estos autos por encima de las millones de poblaciones que necesitan del maíz para comer y para vivir. Entonces decía, ¿no?, cómo este sistema capitalista, incluso del alimento básico para nosotros latinoamericanos, que es el maíz, se han apropiado para que sus autos sigan andando, y esto paradójicamente significa la muerte de nuestra población, de nuestros campesinos, sabiendo que la agricultura campesina es fuertemente arraigada en el cultivo del maíz y la subsistencia de vida y una cultura y un modo de vivir, de alimentarse, ¿no? Roberto, les proponemos desde aquí escuchar dos audios cortitos más. Uno es sobre esto de los agrocombustibles, desde Cuba, también un audio de Cuba Información, y el otro tiene que ver con el tema que estabas diciendo recién, ¿no?, del maíz, de lo que implica el maíz a nivel cultural y de lo que está pasando con eso en México, ¿no? ¿Les parece que escuchemos? Bueno, adelante, compañero. Otro tema que también está bastante relacionado con esto, y en este caso Cuba, desde Cuba, la política de Cuba ha sido ir en contra, me estoy refiriendo a todo el tema este de los biocombustibles, ¿no? Sí, su relación. Agrocombustibles. Agrocombustibles, no sé, ¿no? Sí. Porque de bio no tienen ya, nada de hombre, ¿no? No, sí, otra tergiversación, sí, ¿no? Otra manipulación, ¿no? Es agrocombustible. Cuba ya se ha declarado bastante en contra de este tema, no sé, ¿vosotros cómo veis? ¿Cómo dentro de lo que sería todo este conjunto, ¿no? Hoy es probablemente la amenaza más grande que tenemos. Es la amenaza más grande que tenemos porque ligado a este modelo de agrocombustibles viene consigo un paquete tecnológico y político de producción que destruye toda la agricultura familiar. No, porque es la acaparación de territorio y ya se ve que hay una carrera loca por deforestar y privatizar la tierra en Centro Asia, en el norte de Asia, porque con el cambio climático además grandes áreas nuevas se van a hacer fértiles y aptos para la producción agraria. Lo que está pasando en las Amazonas, lo que está pasando en el sudeste de Asia, es decir, hay una carrera tremenda por los grandes intereses económicos de comprar tierras. Y eso sí significa excluir a los pueblos indígenas y a los pequeños campesinos. Y después un modelo productivo en sí que va a ser transgénico, que va a estar totalmente ligado al uso de los agroquímicos, al uso de las semillas transgénicas, etc. Pero por encima de eso, yo creo que la cuestión ética es muy importante también. Nosotros como campesinos, nuestra función social es producir alimentos para las sociedades que tenemos más cercanas, nuestro entorno. El hacer de nosotros y de los recursos naturales productores de combustibles para resolver el principal problema de energético en los países del norte es un crimen, eso es un asesinato. Si hoy ya hay un hambre que aumenta año por año, estamos ya en 856 millones de personas que pasan hambre en el mundo y principalmente campesinos y campesinas, con la utilización de los mejores recursos naturales para la producción de agrocombustibles, ¿de qué va a comer la humanidad? Eso es terrible. Hay que pensar que más de la mitad de la población mundial somos campesinos o pescadores. Y hay que decir campesinas, porque son principalmente mujeres las productoras de alimentos hoy en el mundo. Entonces, ¿de qué va a vivir? Si en India se calcula que hay 700 millones de campesinos y sobran, según dice el gobierno indio, 350, ¿a dónde van? ¿Que vamos a depender del maíz de los Estados Unidos? Eso es una violación a nuestra soberanía alimentaria. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el maíz, el frijol y la leche en polvo de Estados Unidos y Canadá entrarán al país sin pagar impuestos, dando como resultado que las cosechas de los campesinos mexicanos se pierdan y que productos hechos con estos alimentos suban de precio, como es el caso de la tortilla. Estados Unidos se invierten millones de dólares para el campo, mientras que aquí en México solo se gastan miles de pesos para unas cuantas tierras. Además, con el Tratado de Libre Comercio entrarán los llamados productos transgénicos que envenenan a la madre tierra y dañan nuestra salud. Unámonos en contra de estas injusticias. Tomemos acciones a favor de nuestras y nuestros campesinos. Luchemos por nuestra soberanía alimentaria, porque sin maíz y sin frijol no hay país. Otro mundo es posible. Bien. Tratados de libre comercio, decían los compañeros de México, y planteaban esto de otro mundo es posible, ¿no? Alca al carajo, dijo Chávez, en Mar del Plata hace algunos años, y creo que empezó, digamos, una batalla muy fuerte, este fue un hecho muy importante dentro de una batalla muy fuerte que se viene dando, bueno, con desde muchísimos aspectos, pero que tienen que ver con la soberanía alimentaria, y con la soberanía de los pueblos, ¿no? Antes del ALCA habían sido el NAFTA, habían sido un montón de otros tratados y acuerdos a los que incluso algunos países llegaron a firmar, y del que nosotros zafamos bastante con lo justo, porque ya Cavallo había firmado un par de años antes su compromiso, el compromiso de participar como Estado de esta nueva propuesta que venía siendo el ALCA, ¿no? Dentro del objetivo de nuestro programa, volviendo un poco hacia los comienzos, esto de ver cuáles son los movimientos de resistencia en América Latina, es súper importante todas las organizaciones que están nucleadas en la vía campesina, por ejemplo, que se oponen fundamentalmente al modelo dominante con relación de esto de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Nosotros estábamos viendo que es realmente un camino posible y un camino de lucha el de la vía campesina, ¿no? Claro. Donde están metidos un montón de organizaciones latinoamericanas, campesinas, como los Sin Tierra de Brasil. Bueno, debo decir, por ejemplo, que los compañeros del Frente de Militantes Revolucionarios venezolanos que estuvieron allí por Cutralcó, por Neuquén, junto al grupo Ayuk, en el que participa el grupo de música, ¿no? En el que participa mi hermano Juan Cruz, que estuvo también por allí, estuvieron recorriendo todo Venezuela y haciendo justamente recitales por la vía campesina, ¿no? Por generar, por trasladar esto que surgió en diferentes lugares de América Latina. Aquí en nuestro país tenemos como participantes de la vía campesina la gente del Mocase, gente del CAI, que vienen construyendo esta idea de soberanía alimentaria y de autodeterminación de los pueblos desde hace muchísimo tiempo, y que bueno, que en Venezuela no estaba presente hasta que apareció el chavismo, ¿no? Y con el chavismo se empieza a tratar de fortalecer la vía campesina y la vida campesina, ¿no? Y tomando en cuenta todo lo que veníamos diciendo, por ejemplo, plantean que los alimentos y la agricultura tienen que estar fuera de los acuerdos comerciales interestatales. Plantean, por ejemplo, que los alimentos deben ser en primer lugar para los mercados locales. Plantean que los precios justos que cubren los costos de la producción es lo único que va a permitir a los agricultores una vida digna. Plantean que es un derecho humano, específicamente debería ser saludable, nutritivo, asequible, culturalmente apropiado y producido localmente. Estas son las grandes diferencias con el modelo. Que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos rurales, que en cuanto al hambre, que de eso se trata en realidad toda esta cuestión, no se debe a la baja productividad, sino que es un problema de acceso y distribución debido a la pobreza y a la desigualdad. O sea, a las políticas de Estado. Exactamente. Sí. Compañeros, no sé si ustedes quieren agregar algo sobre esto. Tenemos, quiero compartir para que ustedes decidan junto a nosotros, tenemos un audio sobre la soberanía alimentaria en Cuba, específicamente de 2 minutos, que cuando les parezca, digo, para que lo tengamos en cuenta y cuando les parezca lo podemos compartir. No, pueden ir poniendo en el aire el audio, compañeros, porque nosotros acá podemos esperar todo lo que tenemos para decir, puede decir. Bueno. Yo quería decir una cosa antes del audio con respecto específicamente a Cuba. Ajá. El problema, uno de los problemas más graves con los cuales se enfrenta la al triunfo de la revolución Cuba es justamente la producción de alimentos. Fundamentalmente el mayor problema, bueno, es la monoproducción de azúcar. En base a eso es donde van a tener que empezar a trabajar. Además, no tienen ninguna experiencia y además tampoco tienen conciencia de lo que está pasando. Y recién en la década del 90 se van a empezar a plantear esta cuestión de qué se hace para darle de comer al pueblo cubano desde dentro de Cuba solamente. Y ahí sí entra la idea de bloqueo y todo lo demás. Claro. Sí, creo que la alimentación en un país bloqueado, ¿no? Este audio que oíamos hace un rato, que a mi gusto, no graciosamente, la periodista española decía, hace falta un bloqueo, sí. Entonces, me parece que le erró el palo al gato. Sí. Bueno, me parece que justamente habla de condiciones extremadamente difíciles, ¿no? De poder plantear la soberanía alimentaria en un país bloqueado y que además tenía una cultura ya previa a la revolución monocultivo de caña de azúcar, porque justamente era parte del patio trasero de Estados Unidos, que ya era imperialista y que ya tenía, digamos, un plan de utilización de su patio trasero, que era toda América Latina, para cada uno de los países, ¿no?, de América Latina. Entonces, a Cuba le había tocado caña de azúcar y a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ver qué dicen hoy los cubanos sobre la soberanía alimentaria en Cuba, creo que es interesante, y además son 2 minutos que está muy bueno. Fruto de la necesidad, la agricultura urbana se ha convertido en una de las iniciativas de mayor sustentabilidad en Cuba y un referente para países de Latinoamérica que buscan alcanzar su soberanía alimentaria. Conozcamos los detalles de una de las primeras experiencias en la isla y su desarrollo hasta el momento. Hace 14 años, Miguel Ángel Salcines decidió dedicarse por entero a la tierra, sin imaginar entonces que un área tan pequeña, en plena ciudad y apenas sin insumos, podría revolucionar el concepto de la agricultura en Cuba. Hubo una razón inicial y era que Cuba no contaba con recursos químicos para el control de plagas y enfermedades ni para la parte orgánica. O sea que fue utilizar lo útil con lo agradable, o sea, generar productos que no fueran de necesidad de exportación. Y creo que el único país del mundo que vende productos orgánicos a precios solidarios y a la comunidad es Cuba. Daba sus primeros pasos en plena crisis económica de los 90 la agricultura urbana. Apenas 4 trabajadores emprendieron esta aventura para dotar a Alamar, comunidad al este de La Habana, de un organopónico sustentable. Tengo la tarea de la producción de humo de lombriz y compost. Esto abono orgánico, a pesar de que nutren los suelos, mejoran mucho las condiciones de los suelos, incrementa los rendimientos de la producción. Una década más tarde, son 168 los agricultores que se ocupan de unas 11 hectáreas, donde se cultivan no solo hortalizas y vegetales, sino también plantas medicinales, frutales, ornamentales, casas de cultivo protegidos, semiprotegidos, e incluso se avanza en la cría de animales. Logramos mantener una alimentación a la población más sana. Una iniciativa que llegó para quedarse en Cuba y ocupa patios desaprovechados, azoteas y hasta balcones. Más de 30.000 hectáreas que producen 3 millones de verduras frescas en las ciudades y muestran un nuevo camino hacia la autosustentabilidad en la agricultura. Maylin Alonso, Telesur. Tengo ganas. ganas de almorzar, pero con cinco no me va a alcanzar. De tanto pollo ya me sale alas y lo demás es pura chatarra. Pero qué veo ahí, plato de chuño que es para localas. Ahora qué hago, mejor salchipa. Pero no seas tan gil, esa comida no te va a alimentar. Llenas la panza con cualquier macana, eso no es soberanía alimentaria. Juguito de papaya, exquisito con filajo, un poquito más de taro y relleno de papa. Mote, quinoa, jugo de manzana, son nuestros alimentos que te nutran bien el alma. Este es un mensaje del CDAE y el proyecto Hater en Bolivia. Aguante los bolivianos, sí. Y sus spots. Bueno, esta era una canción sobre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria que también define en lo cómico, en lo gracioso de este blues rapeado, bueno, un poco lo que venimos charlando. Sí, por ahí cuando uno escucha esto, hola Silvia, sí. Dice, qué bueno, otro ejemplo, cuando escucha, bueno, antes de este blues rapeado, el ejemplo de Cuba, otra cosa más por la cual tenemos que levantar y sostener a Cuba, ¿no?, en su revolución. Uh-huh. Y tomar su ejemplo por todo lo que está pasando. Totalmente. Acá tenemos sobre la mesa, justamente hablando de Cuba, algo que separó Graciela y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, y que empieza, como lo suelen hacer los cubanos, citando... Es un trabajo de investigación del Ministerio de Agricultura cubano. Es lo más nuevito que encontré, por lo menos. Y habla de Martí, ¿no?, y de la idea que Martí tenía de la repercusión, ¿no?, de pensar en la repercusión de la agricultura en la educación y en el desarrollo cultural de los pueblos, ¿no? Dice que en su artículo América Grande decía que estaba convencido de que el porvenir y la grandeza de los pueblos de América estaba en el desarrollo de su riqueza agrícola, y que a los niños debía enseñárseles a leer que la riqueza agrícola es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza. En este contexto, una vez más, reitera, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre, pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno, y el único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza. Siempre Martí está presente en este tipo de cosas. Hay muchas citas dentro de este trabajo, que es un trabajo de investigación científica. Siempre está presente Martí, y es como que ellos están en este momento investigando, reflotando un montón de cosas, investigando y viendo realmente cómo pueden, en esto también, en esta idea del hombre nuevo, ¿no? Uh-huh. Cómo pueden hacer tomar conciencia al pueblo cubano del trabajo del campo, por ejemplo. También estaba pensando yo que alguien que desarrolló mucho en la acción todo esto fue el Che, con toda la cuestión del trabajo en el campo. Claro. Lo que sucede es que lo que costó muchísimo en el momento en que cae el campo socialista es la diversificación, claro, del cultivo, porque ellos cambiaban, o sea, estaban muy tranquilos en cuanto a que un barco de azúcar era equivalente a un barco de petróleo, y producían y seguían produciendo azúcar. Entonces, uno ve al Che en un montón de películas y demás trabajando en la caña. Cuando el campo socialista cae, tienen que poner toda la tecnología científica disponible dentro de la isla al servicio de la producción de alimentos. Yo quiero volver un poquito al principio de la revolución, porque cuando hablábamos de Martí, sabemos que Martí marcó la revolución cubana y la sigue marcando constantemente. Y en esto que decía Martí, que yo leí hace un ratito, se ve plasmado cuando, bueno, este informe, sigo leyendo pedacitos que resaltó Graciela, ¿no?, de este informe, y dice, se ve claro, digamos, cuando este informe cuenta que a solo 5 meses del 1 de enero de 1959, cuando triunfa la revolución, se promulga la primera ley de reforma agraria con la que se iniciaron las transformaciones de la agricultura cubana. Como resultado de esta ley, el Estado se convirtió en propietario del 40% del fondo de tierras de todo el país. Surge la empresa estatal y se hicieron propietarios de sus tierras cerca de 120.000 campesinos, los que antes eran arrendatarios, aparceros, precaristas y vivían en la más extrema pobreza. La reforma agraria, que limitó la propiedad individual a 67 hectáreas, ya en la segunda reforma agraria, en el 63, hizo que de esta forma el pueblo se hiciera dueño del 70% de las tierras y se consolidó la figura de la empresa estatal como rasgo distintivo de la agricultura cubana y su estructura de propiedad en esa época. En 1961 se crea la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que es la organización que agrupa y representa a la mayoría de los campesinos del país y que ha desempeñado un papel protagónico en estas transformaciones económicas. Porque son transformaciones económicas. Totalmente. Económicas y políticas. Eso es lo que tiene que caracterizar una cuestión de reforma al sistema y lo que hace a la soberanía alimentaria. Algo que... Volviendo por ahí a la Argentina y viendo algunas de otras consecuencias, porque por ahí el tema de la alimentación muchos estamos cayendo ahora, digamos, en la cuenta, ¿no? No habíamos tomado conciencia acerca de la gran dominación que se ejerce desde la propia alimentación, ¿no? Desde cercenarte la soberanía, justamente la soberanía alimentaria. Pero bueno, hay por ahí algunos análisis acerca de otras de las consecuencias de estos monocultivos, de los como son los desmontes, desalojos violentos y el éxodo rural, que bueno, que ha pasado, por ejemplo, acá en Argentina, en muchos lugares, Córdoba, Salta, Jujuy. Y en un estudio de Darío Aranda citan al movimiento de campesinos indígenas que dice: los agronegocios con la soja a la cabeza son sinónimos de desmontes, degradación del suelo, contaminación, eliminación de otros cultivos, destrucción de la biodiversidad y expulsión, siempre en forma violenta, de campesinos y pueblos originarios hacia las márgenes de las grandes ciudades. Estas son cosas que denuncia este movimiento nacional campesino, pero también ante esta violencia, digamos, de los ojeros, ante esta violencia de quienes ejercen, digamos, el poder económico, ha habido también en Argentina muestras de lucha, como por ejemplo uno de los ejemplos que cita acá Darío Aranda, que me llamó mucho la atención, es de doña Ramona Bustamante. En el 2004, ya pasaba esto, en el 2004 doña Ramona Bustamante, que tenía 82 años y vivió siempre en el mismo campo, Puesto de Castro, en el norte de Córdoba, y llegaron un grupo de chacraderos que mediante la fuerza las echaron de sus parcelas, de las que habían ocupado históricamente, a ella y a otros campesinos. A doña Ramona le derribaron el rancho con la topadora, mataron los animales y le contaminaron el pozo de agua con gasoil. Semanas tuvo que pasar de vivir en la intemperie, meses de intimidaciones y una sola decisión. Citando sus propias palabras, ella decía: ni un metro atrás, las tierras, la tierra es nuestra. Y junto al movimiento campesino de Córdoba lucharon, y bueno, en este caso ella recuperó su tierra que le correspondía por derecho histórico, y bueno, se transformó en ese momento en una de las referentes de la lucha. Pero me parecía interesante también ver el costado social, ¿no? El costado social que genera toda esta dominación, que si de hecho estamos hoy analizando desde la perspectiva alimentaria, desde la soberanía alimentaria, digamos, y todas las consecuencias que nos produce. Bueno, acá estamos, justo está llegando un compañero que se suma tarde, pero porque viene de laburar. Pero seguro. Estamos hablando de Eduardo, que todavía ni se pudo sentar, pero acá está. Hola. Bueno, estamos. Mientras de trabajo y salud, dice. Y bien. Esto que venía charlando Silvia, creo, ¿no? Mariela, perdón. Me parece que bueno, estábamos charlando con Graciela, ¿no? Y que ya podemos, si quieren, plantearlo al aire, no sé si está muy bien, pero lo planteo al aire porque va saliendo. Decíamos que, bueno, este tema de la reforma agraria, que está ligado a esto de la soberanía alimentaria, y que da por ahí para plantearlo con más profundidad, porque es tal vez algo como... La forma, digamos, en que los estados ejercitan reformas o reestructuraciones profundas, estructurales, ¿no? De sus políticas para pasar a ser más populares o menos populares. Yo diría más fácilmente, si no se hace la reforma agraria, no se va a poder conseguir la soberanía alimentaria. Claro. ¿Y qué reforma agraria va a hacer falta? Porque hay muchas reformas agrarias posibles. Entonces queríamos proponerles que este fuera el tema del próximo programa, y de paso volver a recordar los teléfonos, los medios de comunicación, para que si alguien tiene material o quiere opinar sobre este tema lo pueda hacer. ¿Ustedes qué les parece, compañeros? ¿Podrá ser tema? Parece un tema re interesante, incluso cuando Rulli al que la compañera citaba, él plantea esto, ¿no? Si hablamos de una soberanía alimentaria, la necesidad de construir este mito y volver a construir nuestras casas en el interior, en el campo y en los pueblos, porque la posibilidad de una reforma agraria y la soberanía alimentaria pasa por volver a ocupar los territorios que históricamente hemos ocupado, ¿no? Para nuevamente apuntar a, por lo menos despacito, ir desmonopolizando la tierra también. Yo creo que la soberanía alimentaria pasa básicamente por plantearse la posibilidad de una reforma agraria. Por lo menos gradativamente, porque sabemos que las condiciones de nuestros países a veces en algunas regiones son más posibles que en otras, pero me parece que por etapa y por escala es posible pensar una reforma agraria, ¿sí? Desde el hecho ya de desmitificar que no tendremos que trasladarnos todos a las ciudades para llevar una vida más digna, ya es un avance, me parece, porque por ahí son imaginarios que han calado tan fuertemente en nosotros que pensamos que la vida es posible en torno a las ciudades, cuando que la realidad nos está mostrando que en realidad las genera más muerte las ciudades que vida, ¿no? Está bien, pero es que lo que pasa es que ese es uno de los grandes logros del sistema. Yo estaba pensando, las banderas de la reforma agraria vienen desde la Revolución Mexicana y antes. Claro. Y estaba pensando también que depende de qué tipo de reformas agrarias, porque en este momento se me presenta el presidente del Perú y el partido gobernante en Perú, el APRA peruano, fue a principios del siglo XX uno de los primeros gobiernos en hacer una reforma agraria.

y cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. La carta sigue, es larga, pero yo digo, ¿cuán vigente está todo esto, no? ¿Y qué razón tenía este jefe indio? ¿Qué definición de seguridad alimentaria contra soberanía alimentaria, no? Claro, porque un lugar seguro para ellos es una reducción indígena. Las reducciones indígenas lo que pretenden es seguridad alimentaria, supuestamente, que tampoco se la van a dar. Contra soberanía alimentaria, que sería que cada uno de los pueblos mantenga su territorio, su cultura, sus formas de alimentarse, etcétera, etcétera. Es clarísimo en ese caso estas dos concepciones. Acá nos llega un mensaje de un oyente que voy a tratar de descifrar, porque está escrito como se escriben en los celulares. Pero dice, en la Argentina la reforma agraria la defendió la Federación Agraria Argentina desde el grito de Alcorta. Sí. Luis. Sí. Bueno, vamos a recordar de nuevo, sí, los medios de comunicación para quienes nos quieran, quienes quieran participar. Este es un teléfono que no es de acá, no sé de dónde es, creo que es de Vietnam. Es 02944 15 24 41 49, si es a través de mensajitos de celular. También nos podés llamar, ahora ya podemos salir al aire desde nuestro teléfono fijo, que es el mismo código de área, 02944 455 710. Bien, quería, acá nuestro productor nos hacía señas, jugando con sus nuevos implementos tecnológicos, con su señalador electrónico, diría Leloutier, que es ese palito con la punta blanca. La puntita blanca. Nos recuerda que tenemos un audio para proponerles compartir, que tiene que ver con lo otro, digamos, ¿no? Que son las políticas de Estado. Y que el título ya lo dice bastante, es otro radioteatro de radialistas apasionados, y se llama Muchas Armas y Poca Comida. ¿Les parece que lo escuchemos y después vayamos a un poco de música, que no hemos tenido más que este spot en el programa de hoy? Adelante. Muchas Armas y Poca Comida. Una buena noticia, estimados delegados de las naciones aquí presentes. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países desarrollados comprometen 4.500 billones de euros para luchar contra el hambre en el mundo, especialmente en África. Así concluyó la cumbre de alto nivel sobre seguridad alimentaria de la FAO, celebrada recientemente en Roma. Repito, las donaciones de los países ricos ascienden a 4.500 millones de euros para promover el desarrollo agrícola y paliar así las hambrunas generadas en los países pobres por el aumento del precio de los alimentos. ¡Qué generosos! Eso es lo que a mí me gusta, que se conduelan de nosotros los pobres. ¿Generosos? Sí. No lo diga tan pronto, señora. ¿Y por qué no? ¿Acaso usted no escuchó? Que van a regalar a los pobres. ¿Y cuánto fue lo que dijeron? Ya me olvidé cuánto era. Yo le digo, 4.500 millones de euros. Uy, pero eso es mucha plata, ¿no? Sí, es mucha plata. Pero escuche este otro dato. A ver, ¿qué es eso? Los gobiernos de esos mismos países destinaron en este año, solo en este año, 850 mil millones de euros a gasto militar. ¿Cuánto dijo? 850 mil millones. No, disculpe, pero un número tan grande a mí no me cabe en la cabeza. Se lo voy a barajar más suave para que entienda.

quejara porque tengo que anunciar a mi novio, no me quejas a los pañuelos de mi novio, no se la más coja, ella la van a agüita de sangre de mi corazón. Señora Rosita, mi hijita está flaquita, ¿qué puedo hacer? Ay, señora Ángela, ¿qué está usted consumiendo? Arroz, fideo, a veces no más papita. Debe usted darle queso, quinoa, cañigua, leche. Sí, comadrita, debemos consumir nuestros productos naturales que van a alimentar a nuestros hijitos para que sean fuertes y sanos. Ay, hijita, cómete nomás, pues. No me trae, no me gusta. Son buenos para tus dientes y para tus huesos, hijita. Ya, mamita, muchas gracias. Fue una producción de Ademus con el apoyo de Chirapaz, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Bueno, estábamos escuchando este spot del Centro de Culturas Indígenas del Perú, que me hace acordar de alguna experiencia personal con respecto a esto. Yo tuve la oportunidad de estar viajando por Perú, Bolivia, Ecuador, viviendo bastante, un par de años en total. Y me acuerdo que me llevé mucha sorpresa luego de que la quinoa fuera un alimento bastante común en mi transcurso por Perú, que te venden la quinoa con naranja a la mañana como desayuno y después, bueno, sopa de quinoa y quinoa por todos lados, y por eso le dan los muchachos al monte y a la montaña y le pelean al desierto acarreando agua a baldazos. Llegué a los mercados del norte de Perú y cerca de Ecuador, y ya en Ecuador mismo, y no veía quinoa por ningún lado y me sorprendió. Entonces le pregunté a una mamita, como dice el spot, porque así se llaman a las señoras en un mercado, le pregunté: ¿y quinoa no tienen? Y me dice: ah, sí, espérese, jovencito. Y me saca de atrás de un par de bolsas la bolsa de quinoa y me dice: ¿cuánto quiere? Entonces le digo: ¿pero y por qué la tiene escondida? ¿Por qué no se ve la quinoa? Y me dice: no, y eso queda de la época de la colonia. Nos prohibieron la quinoa, porque la quinoa era, habían descubierto los españoles, el elemento de resistencia más poderoso, ¿sí? Lo que les daba la posibilidad de sostener físicamente una resistencia a una opresión terrible, ¿no? Por parte de la quinoa y la coca. Javier, ¿trajiste semillas? Las tiene guardada, pero se las compró Monsanto. Pero quiero contarles que a partir de todo esto descubrí que aquí también tenemos quinoa. Podemos conseguir quinoa en algunos almacenes naturistas, pero también tenemos nuestra versión de la quinoa, que también tiene un montón de propiedades. Aquí se conoce como atacaballo. Ajá. En el campo. Y es una planta que crece absolutamente en todo el país y que sus hojas son muy nutritivas. Haciendo una investigación sobre esto con los chicos de mi escuela, estuvimos proponiendo un taller justamente de recuperación de saberes populares sobre la alimentación, porque una de las cosas que han sostenido el imperio, ¿no?, tiene que ver con esto, con romper la transmisión cultural de los saberes sobre la alimentación, que llevaba años y años de mejorar las semillas y de mejorar la alimentación también, ¿no? Entonces descubrimos que esta quinoa era parte en algún momento de nuestra alimentación. Aquí no se comían las semillitas, se comían las hojas, y las hojas se mezclan en cualquier guiso y no le cambia el sabor, no le cambia la textura, se puede comer como ensalada y es riquísima. Y bueno, y es cuestión de conocerla, ¿no? Así que bueno, quería traerles esta anécdota que me parecía muy interesante porque bueno, es otro de los lugares por donde nos han entrado, y que este spot también habla un poco de eso, ¿no? Está bueno que compartas estas cosas, porque por ahí me parece que nosotros tendríamos que empezar a hacer esto de de buscar qué cosas vamos a tener que conservar, pero ya no para defender la soberanía nacional, sino para cómo está la cosa, para sobrevivir. Claro. Sí. Claro. Estaría bueno que sea lo mismo, que para sobrevivir tengamos que defender la soberanía alimentaria. Por eso es que estábamos planteando, veamos qué es esto de la reforma agraria. Y en eso se me ocurría a mí que estaba bueno que podamos pensar en la reforma agraria como próximo tema y que hagamos un esfuerzo por ver, charlábamos recién, ¿no?, con Graciela, con Eduardo, qué habrá pasado en Paraguay con Rodríguez de Francia, por ejemplo, o con los López, con los gobiernos que estuvieron justo antes de la, que la Triple Alianza destruyera lo que fue el Paraguay socialista, ¿no?, de aquellas épocas, y el artiguismo, a ver qué pasó con Artigas, nos dice que planteaba Artigas, sí señor, nuestro compañero, sí, productor, sí, y operador, sí, que se va a encargar de esa parte, que se va a encargar de esa parte por ser uruguayo. No habla más. Las reformas agrarias de Bolivia, sí, bueno, de México, las propuestas mexicanas, la chilena. ¿Qué hizo Allende? Con el campo. ¿Qué plantean los grupos insurgentes, uh-huh, ¿no?, como la FARC, como, uh-huh, bueno, ¿qué planteaba los grupos insurgentes argentinos, Montoneros, SERP? ¿Cuáles eran sus planteamientos, ¿no?, con respecto a esto? Uh-huh. Si había planteamientos, no había planteamientos, ¿y por qué? ¿Cómo hizo la reforma agraria Cuba? ¿Cómo la hizo? ¿Y en qué consistió? Un poquito vimos, pero ¿en qué consistió y qué pasó con eso y cómo resultó? Y para ir metiéndonos en ese tema, pero dejarlo al mismo tiempo para el programa que viene, teníamos ganas de ir avanzando en lo que son los movimientos que defienden la soberanía alimentaria, volviendo hoy a lo que es la soberanía alimentaria hoy en nuestros países, ¿no?, en Bolivia, Ecuador, México, Argentina. ¿Qué pasa con el MOCASE? Esto que contaban ustedes desde allí, ¿no? ¿Qué pasa con quienes defienden la soberanía alimentaria? ¿Cómo se está dando esta lucha, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que se está dando también con los movimientos de resistencia tienen que ver con estos movimientos que resisten a estas empresas transnacionales que se apoderan de los territorios y también de las semillas. Como habíamos mencionado anteriormente, el tema de Monsanto está muy muy impulsado acá en Argentina, y no solamente Monsanto, hay 5 empresas más que controlan, bueno, el 57% del mercado mundial, y me parece que los movimientos tanto indígenas como campesinos del norte de nuestro país, también parte del centro, la primera batalla, o no solamente la primera, sino una de las batallas que están dando, son contra estas empresas transnacionales que también patentizan, ¿no?, las semillas, por lo cual la soberanía alimentaria se ve con bastante preocupación, porque no solamente se apoderan de los territorios con un gran aparato, porque el aparato estatal, el aparato policial privado, y no solamente eso, sino también la parte genética, la propiedad genética, decodificando los genes de las semillas para después poder patentarlas y poder hacer así las semillas transgénicas y después vender el paquete tecnológico y, bueno, hacer como un círculo vicioso sobre este gran capital que tiene la semilla en nuestros suelos. Me parece que una primer batalla de resistencia son frente a este monstruo que vienen con estas empresas y con todo lo que estas empresas traen a nuestros suelos. Sí, a mí me esto que decís me hace pensar en algo. Yo hablaba de Latinoamérica, pero bien cerquita, acá nomás. Nosotros tenemos a Joe Lewis, a quienes muchos apodan el tío Lewis o Papa Lewis, que ni siquiera se merecería el mote de batata, y que es dueño de 7 de los laboratorios multinacionales más importantes que se dedican a patentar los organismos biológicos, ¿no? Las semillas, las plantas, y que vino y se instaló aquí en uno de los 2 o 3 lugares en donde existe la selva valdiviana en el mundo. Una selva muy particular que tiene especies únicas en el mundo que plantean, que permiten, digamos, ver un montón de cuestiones únicas, ¿no? Algo que también nos va a tocar ahora hacernos cargo de batallar, como vos decías, es el tema de la soja aquí en Río Negro, que nuestro gobernador Sáiz acaba de vender tierras a los chinos. No tengo precisamente qué cantidad de hectáreas, pero sé que es una cantidad importantísima de hectáreas que se le vendió al Estado chino para la producción de soja en Río Negro, con lo cual Río Negro, que venía siendo exenta de soja, pasa a dejar de serlo. Y ya, bueno, ya ha habido cortes de ruta, ha habido manifestaciones, y nos va de alguna forma a tener que ir movilizando de a poquito a que no permitamos que entre la soja aquí, ¿no? Y lo peligroso de esto es, por ejemplo, con el tema de la semilla transgénica, que no solamente quien siembra esta semilla va a producir alimentos transgénicos. Y no hablamos solamente de la soja, podemos hablar de la batata, del maíz y de otras cosas, sino que hay quienes promueven esto de conservar la semilla natural, pero por medio de vaya a saber qué proceso, porque no lo voy a explicar ahora, de un proceso biológico, esta semilla natural se contamina con la transgénica, y esto pasa, por ejemplo, en México con el maíz. Claro. Entonces, ¿hasta dónde, si estas empresas nos siguen invadiendo con estas semillas, con este tipo de plantas, hasta dónde nosotros podemos conservar las plantas naturales, ¿sí? Y las semillas que no están modificadas genéticamente? Y esto es terrible, porque ¿hasta dónde vamos a poder hacerle frente? Y además, bueno, acá en Argentina no hay conciencia. De hecho, es uno de los países donde se ha dado libertad para que vengan a comercializar todos estos productos. Claro, no solo eso, sino también el tema de lo que está pasando con las abejas, que son parte de los, digamos, de los reproductores naturales de los vegetales, ¿no? Ha aparecido una rareza nueva que en Europa se la tratan de endilgar a cualquier cosa menos a los transgénicos, y que es que ocurre que las colmenas, o sea, la familia de abejas, de un día para otro toma vuelo y se va a la miércoles, se manda a mudar. Aquí también nos está llegando eso, y es un gran problema porque no logran supuestamente determinar. Primero decían que esto tenía que ver con la inundación de frecuencias de antenas de celular, pero bueno, aparentemente tiene que ver con que las abejas no encuentran más algo que se parezca a polen y néctar en las flores de las plantas, que hoy ya no son las mismas plantas que antes. Otra de las cuestiones es que ya está constatado que más allá de las deformaciones y muertes que generan los agrotóxicos y todo esto, también las plantas transgénicas producen, generan todo tipo de enfermedades y de deformaciones. Se sospecha que muchos casos de mala absorción, de autismo, de lo que hoy es tan común que padece mi hijo, que es el TGD, el trastorno generalizado del desarrollo, para hablar en criollo, el retraso mental, está provocado porque el cuerpo no está pudiendo asimilar lo que pensamos que es alimento, porque se ingiere por la boca y se caga por la cola, pero que en realidad no tiene las propiedades y las cualidades de lo que es alimento, y en cambio tiene otras cosas. Entonces uno engorda, sí, pero no alimenta, ¿no? Y esto está cada vez más constatado a partir de ver que hay dietas específicas que prohíben ciertos alimentos y que empiezan a generar resultados bastante visibles. No sé, esto también quería comentarles de lo personal que he estado investigando. Sí, la verdad que es terrible. ¿Qué te parece, Javier, si vamos a un tema musical? Bueno, a ver si lo agarraste al operador preparado. A ver. Hay frío, no hay llama, hay ganas de relajar a la mente. Hay frío, no hay llama, hay ganas de relajar a la mente. Hay un invierno crudo que viene de a poco calando los huesos. Y eso no es un juego para los viejos que en la calle por ahí te andan pidiendo. Un poquito pa' comer, puchito, un beso para los pelajes. Antes de que se vayan de viaje, en la acera te lo puedes encontrar. Pa' hacer que palma me dice la espera. Canturreamos para chamo hasta que llegue primavera. Se está encendiendo. Unos sacan una petaquita, otros pegan una quemadita. Si fuera la cosecha, aquí se quitará toda la pena. Vamos a hacer que palma me dice la espera. Canturreamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Y que te prendo fuego y que te quemo luego. partir de nuestra propia cosmovisión, de esa relación que tenemos, que no vemos nosotros a la tierra así simplemente como tierra, sino la vemos como, la, como nuestra madre Pachamama, que nos da los alimentos, que nos cuida, que nos da el agua, o sea, que nos da los medios de vida. Entonces, no solamente nosotros garantizar la vida solamente de los seres humanos, sino también garantizar la vida tanto de la madre naturaleza, de nuestra Pachamama, porque nosotros vamos a desarrollar economías comunitarias, economías colectivas, vamos a recuperar esos saberes que teníamos. Por eso hasta nuestro presidente siempre ha indicado de que la reserva moral para poder cambiar este modelo que nos está llevando a la muerte segura, porque no va a haber agua, no va a haber alimentos, porque estamos depredando, estamos erosionando los suelos con los monocultivos, con los transgénicos que promueven las transnacionales, ya no es un alimento seguro. Por lo tanto, nosotros queremos recuperar nuestros saberes y conocimientos tradicionales como pueblos, nuestra propia forma de hacer economía, y combinado con un socialismo, pues que las cosas muy importantes es que para que podamos hablar o entender o aplicar la soberanía alimentaria es pensar en dejar el consumismo. Si estamos en contra de las transnacionales, no podemos continuar consumiendo sus productos, ya que eso permite que no seamos soberanos, que no tengamos, no veamos nuestros productos que son importantes, y sigamos en la idea de que es bueno una Coca-Cola, no pensando que una chicha puede ser mejor. Ha dado lugar a que hoy estemos planteando la propuesta de revolución agraria y la propuesta de soberanía alimentaria desde nuestros pueblos de origen. Y yo le agregaría el no a las semillas transgénicas, porque con esto de los transgénicos nos han cambiado el hábito de alimentarnos. Nos están encaminando a alimentarnos con cosas que no fue con lo que nos criaron, no es nuestro origen. Entonces, desde Vía Campesina nosotros impulsamos la conservación de la semilla, que nuestros antecesores conservaban en los techos de las viviendas, en las copas de los árboles, y así tenían semillas para producir todo el tiempo. Por parte de la lucha de la soberanía alimentaria, algo que nos preocupa es que las compañías transnacionales utilizan la semilla transgénica, ¿verdad? Y eso, aparte de afectar a la raza humana, afecta a las tierras que nos dan de comer, afectan a nuestra madre naturaleza. Por eso nos oponemos al uso de semillas transgénicas. Y la razón por la que las transnacionales utilizan ese tipo de semilla es porque ellos no les interesa de que la gente coma, ¿verdad? Hacen millones de toneladas de maíz, de frijol, pero no les interesa que la gente que se muere de hambre en África tenga algo de comer. Ellos lo que les preocupa es producir mucho más para que el plusvalor que representa las cosechas beneficie a esas pocas compañías como Monsanto, Syngenta, Cargill, que son las compañías que están privatizando la semilla. Seguimos la lucha por la protección y conservación de la semilla. Es más, tenemos el ofrecimiento del comandante Hugo Chávez Fría de instalar para toda América Latina lo que sería una especie de banco de semilla, de germoplasma, ¿verdad? Para que tengamos semillas criollas, semillas nativas en todo el continente latinoamericano. Queremos dar pasos na construção da unidade dos camponeses do mundo. Ocuparemos o mundo com os sementes que são o patrimônio da humanidade. Ocuparemos o mundo com as flores que embelezam as nossas vidas. Ocuparemos com a água que hoje está privatizada, mas é o bem de todos. Ocuparemos com a terra que hoje está escravizada, mas que hoje precisa de ser libertada. Hoy hablamos de reforma agraria en toda América Latina y sin lugar a duda se consolida una gran campaña mundial por la reforma agraria en Asia, en África y en toda nuestra América. De manera que estamos mucho mejor hoy que hace 10 años, que prácticamente el modelo neoliberal se apoderaba del área rural. Sí. Bueno, y con esta cortina que identifica el cierre de nuestro programa, vamos a ir a lo propio, al cierre del programa. Sí. Como solemos hacerlo, vamos a recordar el tema entonces que decidimos plantear para la semana que viene. Es el tema de la reforma agraria, en su sentido más amplio, en el sentido histórico, desde los movimientos y organizaciones y estados socialistas o populares, las diferentes versiones de reforma agraria. Y para eso podés llamar o escribir, llamar al 02944-455-710 o 1524-4149, o escribir también a nuestro email radiolanegra@gmail.com diciendo para el programa de Camilo Una Sonrisa Amplia. Ahora sí, nos vamos con las preguntas, compañeros. ¿Quieren arrancar por allí? Compañeros. Estamos pensando. Ah, bien. A mí la pregunta que se me ocurre en este momento... Ay, vamos, vamos. La pregunta que se me ocurre en este momento tiene que ver con... ¿Cómo podríamos hacer para volver a darle la importancia que realmente tienen esto de el hambre y la alimentación a lo que pensaban muchos, casi todos, y no sé si todos, los pueblos originarios americanos al respecto? Esa es una de la pregunta que se me ocurre en este momento. Mi pregunta tiene que ver con cómo sería una soberanía alimentaria, pensando ya en lo que es la reforma agraria, ¿no? Como tema de la semana que viene. ¿Cómo sería una soberanía alimentaria o cómo sería la alimentación desde un país que plantee como políticas de Estado la soberanía alimentaria y la reforma agraria? ¿Qué tipo de reforma agraria haría falta en un país hoy, en la realidad de nuestra América Latina, para que se asegure esa soberanía alimentaria? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué tipo de país queremos? Desde el punto de vista de preguntarnos justamente si es que estamos dispuestos a ser productores, ¿no es cierto?, productores de sustancias, llámese alimentos, llámese otra cosa, como para decir, sin satisfacer las necesidades propias, estar satisfaciendo y estar al servicio de los mercados internacionales, ¿no es cierto? Con esto de las oficiaciones es un ejemplo grande. Es decir, estamos en condiciones nosotros de pensar que somos sencillamente una quinta, una huerta, a nivel mundial, como para que lo que se produce se vaya de acá y no sea para el consumo interno. Adelante, Cumpas. Bueno, pensando en todo lo que genera la soberanía alimentaria, que no es solamente el derecho, sino también es la parte de la producción, ¿no? Esta red que se potencia a través de las manos de los campesinos que también guardan las semillas, pero también todas sus tradiciones. Pensaba en la producción social que se da y no tanto en la producción capitalista privada. Si realmente algún día, no sé, podríamos debatir al menos qué tipo de producción queremos para nuestros pueblos. Y bueno, y de ahí llegar a esta soñada reforma agraria donde el hambre no sea un instrumento de poder, sino sea una soberanía real de los pueblos. ¿Qué comemos hoy? Esa es la pregunta que a mí me aqueja en lo inmediato, ¿no? Pero sí, lo que quisiera hacer más que nada es... No me quiero acordar, no sé, espero que por ahí estas palabras sirvan como para preguntas, no sé si son una pregunta. Una vez me acuerdo que cuando estábamos con una familia, con mi familia, después de haber pasado mucho, pero mucha... ahora no la habíamos pasado bien, sobre todo por el hambre. Nos vinieron a ofrecer, no sé si ustedes lo deben tener por ahí, una especie de plan de alimentación que tenía, consistía en pastillas que teníamos que comer. Y nos dieron una charla. Y la verdad que todos nos quedamos mirando así. Y nos pareció un conocimiento tan de fórmula. Porque quizás el conocimiento que nosotros teníamos en nuestras tripas era muchísimo más. Me parece que el conocimiento para ser libre lo tenemos. Quizás tenemos que asumirlo nomás. Ojalá pueda ser así, ¿no? Eso nada más. Bueno, en esto por ahí de asumir, de tomar la posta, en esto de enfrentar la tarea, la pregunta que se me viene o el planteo que se me presenta inmediatamente es el harto trabajo que tenemos por delante en función de la concientización acerca de un tema tan cercano a nosotros como es este y tan lejano a la vez que uno, que en general no hay una conciencia, que en general no es un tema que se esté planteando masivamente ni en demasiados círculos íntimos, digamos, ¿no? Hay otros temas más por ahí más urgentes, por en apariencia más urgente, no quiero decir con esto que sea una valoración mía, con una apariencia de urgencia mayor que este de la soberanía alimentaria, pero cuando uno se mete en el tema, cuando dimensiona la importancia en todos los aspectos, en el aspecto de la vida inmediata, en los aspectos políticos, en los aspectos de la dependencia que genera de esta dominación que han provocado a través de los alimentos, estos temas, empezar a plantearlos, esta tarea de ser multiplicadores, bueno, como en tantos otros temas, pero este, digamos, es el que nos toca hoy y que, bueno, hemos podido analizar profundamente, algo que, como decía al principio, que aparece tan cercano y a la vez que no es planteado o que es invisibilizado, que no está, digamos, hacerlo consciente en este proceso de asumir y de afrontar la tarea. Por ahí me queda más como una reflexión y como un replanteo constante de pensar algo que parece a veces tan obvio, pero tendemos a negar, ¿no? Esto de ser hijos de la tierra y habitamos una tierra y que tenemos que cuidarla y que a su vez nos cuida, nos provee de alimento, pero también siempre se nos inculca a como que vivir despegado de la tierra y a veces hasta nos hacen creer que somos más hijos del cielo que de la tierra, ¿no? Hasta las cosas sencillas de cuando alguien se ensucia con la tierra, te dice que eso es feo y tenés que lavarte, como si la tierra fuera algo ajeno a nuestra realidad, pero que paradójicamente es algo tan real para nosotros y nos provee el alimento, y hoy preguntándonos por la soberanía alimentaria, nuevamente nos devuelve a la tierra. Yo por ahí una intriga que siempre tengo desde la educación también, cómo hacer con volver a resignificar que somos hijos de la tierra, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, donde que pareciera que en realidad fueran más hijos de cemento que de la tierra. O sea, ¿cómo resignificar esta dimensión tan humana como es la pertenencia? Y acá la compañera también me dice, también de arraigo a la vida, ¿no? Porque la tierra también, parece que la metáfora más cercana a la tierra es vida. Entonces, ¿cómo redescubrirnos, ¿no? Para mí es una pregunta que recurrente. Y otra pregunta sería, ¿cómo hacer para entre todos pensar ese otro camino que tanto soñamos, que es posible hacer de nuestra vida una vida distinta, y que el capitalismo, con toda su furia y su indiferencia ante el hambre y la pobreza y la muerte, que justamente ahora en una de sus nuevas crisis provoca el hambre mundial? Me acuerdo que cuando los presos estaban en huelga de hambre, alguien dio una receta que decía: queremos una sopa de dignidad. El menú y la mesa la tenemos pagada hace más de 500 años. O sea que la verdad que queremos una sopa de dignidad. ¿Queda alguien más por allí, compañeros? No, Javier, con esa sopa de dignidad por acá, bueno, nos vamos y nos da mucho placer haber compartido este tema con ustedes y con nuestra audiencia. Bueno, para nosotros también fue, creo que venimos nosotros sí apuntándole el palo al gato con esto de los programas de Camilo, Una Sonrisa Amplia. Creo que el aporte de nuestro cumpa Rafa en la producción se está haciendo notar. Lo que hoy se notó fue la ausencia de nuestra otra productora, nuestra compañera Ana, que siempre cae a esta hora más o menos con la picadita, con los salamines, la cervecita y todo eso, que bueno, hoy nos faltó, pero con aviso. Así que bueno, le mandamos un saludo. Y los invito a que nos volvamos a encontrar dentro de 15 días, ¿les parece? Sí, por supuesto. Preparamos Reforma Agraria entonces. Y invitamos a los oyentes, bueno, a ya preparar sus preguntas o experiencias. Buenísimo. Nos despedimos entonces hasta dentro de 15 días. Y no se olviden que si ustedes escucharon este programa empezado y lo quieren escuchar entero, o lo quieren recomendar o volver a escuchar, lo van a poder encontrar a partir de mañana seguramente en la página de nuestra radio, Radio La Negra, .blogspot, en donde, bueno, en uno de los costados está el programa Camilo, Una Sonrisa Amplia, el programa de la regional Camilo Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo pensaba el nombre Gente en Común. ¿Qué les parece? Más cortito. ¿Qué te corta? No escuché. Hola, ¿me escuchan? No, que nada, no. Sí, no. Repetí el nombre. Gente en Común. Creo en la bondad sincera. Radio Rebelde, desde los grupos de solidaridad con Cuba de Utralcó, Plaza Huíncul, Bariloche y El Bolsón, te invitamos a sintonizar nuevamente nuestro programa de la regional Camilo Cienfuegos de Solidaridad con Cuba los días jueves de 9 a 10 de la mañana, los sábados en su repetición de 10 a 11 y los domingos de 12 a 1 de la mañana por Radio La Negra. Una mesa redonda